Tenemos en línea al diputado nacional Carlos Fernández. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal, Isabel? Bien, Carlos, bien. Bueno, recibíamos ayer por la tarde, ¿no? Tarde-noche, la información de esta reunión a la que había convocado el presidente de la Nación con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y con los jefes de bloque. Pero después se conocía también la información que los legisladores de Juntos por el Cambio habían rechazado esa convocatoria y aparentemente sería porque piden reunirse a solas. ¿Es así, Carlos? A ver, no así. En realidad no hay un rechazo a la invitación, al contrario, lo que se plantea es que el PIB no puede ser para la foto, sino que la invitación tiene que tener un sentido, un temario. Cada uno de los legisladores es el representante de otro montón de legisladores, por lo tanto tienen que hacer las consultas correspondientes, digamos, para recibir las opiniones del resto de los legisladores para poder tomar compromisos. De lo contrario, tiene que repetir incansablemente las reuniones, digamos. Lo juntás para primero decirle de qué querés hablar, después cada uno tiene que trasladar y volver con una respuesta, y me parece que lo ideal sería hacer las convocatorias con la anticipación adecuada, que permitiera generar un sistema de discusión y de reunión en cada uno de los bloques, de tal manera de que los representantes de los bloques puedan tomar decisiones, ¿no? Ahora, Carlos, ¿no sería una buena oportunidad, por lo menos para los diferentes partidos, y en este caso, por supuesto, estamos hablando de Juntos por el Cambio, poder, aunque sea, ir a escuchar a ver qué es lo que dice el presidente? Porque si una cosa, hay una incógnita absoluta, es qué es lo que se piensa hacer justamente, por ejemplo, en el caso de la economía, post-pandemia, para reconstruir la situación en la que vamos a quedar. Yo creo que, digamos, lo que se está marcando es justamente la necesidad de esa reunión. Hace 4 meses que se le viene pidiendo reuniones al presidente. No se pone todos los días en primer lugar o en primera plana el tema, porque lo que se busca es justamente faltar un esquema de colaboración y acompañamiento, pero la realidad es que hace 4 meses que se le viene pidiendo reuniones. Puntualmente, además, desde el punto de vista partidario, donde no solamente los legisladores, sino también los representantes de cada uno de los partidos, ¿no? Los presidentes de los partidos, pidiéndole una reunión al presidente, que por otro lado llegó al gobierno planteando fuertemente la creación de un Consejo Económico Social, que después se quedó de nada. En ese sentido, digamos, lo que se pide son decisiones. Digo, también me ha tocado lo personal y muchas veces te convocan a una reunión, le sacan la foto y se termina la reunión. Y después nunca más te convocaron. Claro. ¿Y tenés conocimiento en que lo que se está pidiendo es una reunión, digamos, en este caso, a solas con el presidente? No tengo esa información. De hecho, la información que tengo es que había una decisión de concurrir más allá de marcar públicamente este tipo de cuestiones, ¿no? Claro. Hoy seguramente, hoy voy a tener reuniones con el presidente del bloque, hoy va a haber una reunión del bloque donde seguramente seremos informados de esta cuestión. Lo que tengo es una comunicación a través del chat del bloque, sí, donde Mario Neyri eso menciona a este pedido que había tenido de más. Otro tema, Carlos, y esto tiene que ver con el banderazo del pasado jueves 9 de julio. Bueno, se dio en diferentes ciudades, hubo algún tipo de convocatoria que se hizo por redes sociales. Estuve yo aquí en Tandil, en la plaza donde se dio la convocatoria, y justamente hace un rato nada más pasábamos un audio de lo que había manifestado el radical Jorge Renis con respecto a que no había presencia de funcionarios medios y también apuntó a los legisladores que no estuvieron al frente justamente de esa convocatoria, o por lo menos no al frente, pero que no estuvieran presentes ahí junto a la gente en esta cantidad de reclamos que sobre todo se basa en el pedido de que haya división de poderes como corresponde y sobre todo el tema de la justicia, que actúe la justicia también, que tenga el funcionamiento que debe tener. ¿Qué opinión tenés sobre estas convocatorias y estos banderazos? Sí, son absolutamente legítimos, que está bien que cada uno se manifieste de la forma que crea que lo debe hacer. En lo personal, digamos, siendo legisladores, que yo me manifiesto donde tengo que manifestarme, digamos, en forma pública, en la Cámara, a través de proyectos, que reclamando lo que entiendo que corresponde, que por otro lado. Lo que sucede es que estas manifestaciones son sin convocatoria de partidos políticos, y todo lo contrario, lo que se pide, y se pide expresamente, es que no haya identificaciones partidarias. No quiere decir que uno no comparta alguno de los planteos. Lo que sucede es que, desde el punto de vista simbólico, nuestra presencia, digamos, de alguna manera, embarca a la manifestación, que le quite el objetivo que sea una convocatoria independiente y no partidaria. Uh-huh. Por eso a veces uno se abstiene de concurrir a este tipo de lugares, justamente por el sentido de la convocatoria. Uh-huh. Ahora, cuando las convocatorias son partidarias, bueno, obviamente sí estamos, porque estamos claramente identificados en el sector. Nosotros no somos independientes, yo soy republicano. Bueno, uh-huh. Cuando el independentismo hace la convocatoria. ¿Considerás entonces que los reclamos, muchos de ellos son legítimos y los compartís? Has escuchado vos misma manifestaciones en este sentido, digo, cuando hemos hablado de Vicentín, cuando hemos planteado el ponerle un límite al poder ejecutivo, cuando hemos planteado el avance de un poder sobre otro, cuando hemos planteado que la propia falta de funcionamiento del poder legislativo. Bueno, todas estas cuestiones han sido primero que nada planteadas públicamente por dirigentes políticos. En el caso de la Unión Cívica Radical o de Juntos por el Cambio, hemos sido los primeros que lo hemos planteado en los cívicos públicos. Bien. Carlos, porque, a ver, no solamente por lo que fue la convocatoria aquí en nuestra ciudad y lo que se vio también en otras ciudades del interior del país, pero también en redes sociales había una manifestación importante por parte de muchos ciudadanos de un reclamo a la dirigencia de Juntos por el Cambio de no ponerse al frente del reclamo. ¿Ustedes lo sienten así? A veces digo, porque muchas veces son contradictorias estas cuestiones, digamos, que por un lado planteas que los dirigentes políticos están al frente, pero por otro lado crees anticipación de político partidaria. Uh-huh. Y bueno, digamos, o cumplís una cosa o cumplís otra. Digo, cada uno de estos planteos ha sido primero que ninguno planteado públicamente por dirigentes políticos partidarios. Después, obviamente, hay un reclamo natural de sectores económicos, de gente afectada, de gente que está afectada por cuestiones más generales, como puede ser la afectación de la falta de división de poderes, otros que están afectados porque hay un ataque concreto a un sector económico. Bueno, hay distintas planteos y manifestaciones. Ahora, Carlos, muchísimas gracias por el contacto y por tu tiempo. No, por favor, a ustedes. Que tengas una buena mañana.